Mere más mame de casca. Cascos casca, mamá tatrasco. Mere más mame de casca, cascos casca. Mamá tatrasco. Mere más mame de casca, cascos casca. Mamá tatrasco, tatrasco. Mere más mame de casca, cascos casca. Mamá tatrasco, tatrasco. Mere más mame de casca, cascos casca. Mamá tatrasco, tatrasco, trasco. Mere más mame de casca, cascos casca. Characastan casca, maracastan casca, trasca. Caracasca, characastras casca, casca. Maracascra, taracascas, cascas, casque, asco. Qué asco, asco, qué asco, qué asco.